Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, Redver. Le pido con todo respeto a quienes escuchen o lean este comentario, a que me ayuden a explicar qué es lo que realmente me pasa. Pero es que en Dos Quebradas encuentro tanta falsedad por parte de los funcionarios públicos y los políticos que repugna saber que le están robando la plata a los ciudadanos y estos no hacen nada para evitarlo. A ver, me explico. Por ejemplo, el alcalde de Dos Quebradas, Fernando Merec Muñoz Peláez, firma un contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo por 929 millones de pesos, con la firma Integrar Technology. Esta empresa tiene un capital de 10 millones de pesos, insuficiente para responder por un contrato de esta magnitud. El alcalde la escoge a dedo, sin licitación de ninguna clase y en unos términos muy desfavorables para el municipio. El alcalde modifica a su antojo el manual de contratación para que la empresa escogida pueda calificar. ¿Está eso bien? ¿Es correcto que burlen un manual de contratación para favorecer a una empresa que, según nuestros investigadores, pertenecería a Media Commerce? Y me pregunto, ¿qué conexión tienen estas dos empresas con el senador Sami Merec? No sufro de una paranoia precoz cuando repito estas preguntas. ¿Qué conexión tiene Sami Merec con el programa de telemedicina de la gobernación de Risaralda? Otra. ¿Qué conexión tiene Sami Merec con el programa de Wi-Fi gratis para los pereiranos? Y una más. ¿Qué conexión tiene Sami Merec con el nombramiento de Elizabeth Duque Méndez, profesional agrícola, como secretaria de Tránsito de Dos Quebradas? Esta pobre señora que antes ocupó el puesto de directora operativa del Plan de Ordenamiento Territorial de Dos Quebradas, donde tampoco pudo hacer nada, enfrenta la anulación de su nombramiento por sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que la encontró inepta para el cargo. Ahora, el alcalde de Dos Quebradas anunció que apelará personalmente ante el Consejo de Estado este fallo. Si yo escucho estas quejas de los ciudadanos, ¿por qué mis colegas no las oyen? ¿Por qué nadie le hace seguimiento a estos hechos que poco a poco han ido creando y ensanchando el nicho de la corrupción a una profundidad casi irrecuperable? ¿Será que estoy escuchando mal? No, lo escuché de los labios tostados por el sol de un anciano, y lo cuento porque me autorizó a hacerlo. Y ahora buscan a este hombre como si esta realidad amarga y dolorosa que viven centenares de miles de pereiranos y dos quebradenses fuera un reality. ¿Qué busca a su estrella? Tan grande es la corrupción como lo es el desinterés ciudadano. Estas calles y plazoletas son un signo de interrogación. Todos somos sospechosos de algo. Las conversaciones giran alrededor de miedos apretados o cubiertos por las descargas de los medios de comunicación, de contenidos fantasiosos, irreales y descarados que insultan la inteligencia humana. ¿Alguien se ha preguntado dónde están los que fueron? Los Botero, Vázquez, Londoño, Patiño, Ramos, Álvarez, Tamayo, Burgos, Soto. ¿Y qué están haciendo? En Pereira, algo ha cambiado. ¿Y qué tiene que ver Merec con todo este desbarajuste social y moral en el que vivimos? Todo cambia para que nada cambie, dice el refranero popular. Y es cierto, cada día es peor. La gente se muere por falta de asistencia médica. Los hospitales cierran porque nadie les paga. Los intermediarios de la salud se roban el dinero y el Estado los mantiene a pesar de todo. Es más fácil construir una cárcel que una escuela. La familia se desintegra, explota la ansiedad y faltan los ansiolíticos. ¿Y nos vienen ahora a hablar de paz cuando hace falta el pan en la mesa de los pobres de este país? ¿Y nos vienen a hablar de paz cuando se desbarata la ética y la corrupción es ya casi una forma de vida? ¿Me comprende ahora? Pensando pensamientos, me podría ayudar a entender por qué, siendo un país tan rico y próspero, Rompimos todos los lazos de convivencia y estamos construyendo un mundo falso y endeble como herencia para nuestros hijos y nietos. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.